Bueno, pues eso fue la transmisión ahí de los compas que estaban transmitiendo, y pues ahora vamos a conectarnos por allá con la banda que está en Filadelfia y vamos a hacer unas pruebitas aquí nada más para ver lo de los volúmenes y eso. Mientras vamos a escuchar un poquito más de música, y recuerden que están escuchando esta transmisión conjunta donde están participando varios colectivos. Ya escuchamos a Radio Diáspora de Atlanta, Georgia. Hemos escuchado a los compas allá que acaban de terminar su transmisión también. Y vamos a continuar con unos compas. Vamos a escuchar durante el día Radio Callejera de New Haven, Radio Sombra de Los Ángeles, Voces Móviles de Los Ángeles, California, Palabra Radio en Filadelfia, con quien nos vamos a conectar en un momento, Flujos Migrate, Tucson, Arizona, El Break Productions, Phoenix, Arizona, Free Radio Tucson, Tucson, Arizona, Media Mobilizing Project en Filadelfia, Juntos, La Casa de los Soles en Filadelfia, Radios Populares en Chicago, Radio Movimiento Woodburn, Oregon, Make the Road, New York, y Casa Oaxaca en México, Democracy Now, New York también. Varios compas nos están retransmitiendo por el FM. También les mandamos muchos saludos y les agradecemos mucho que estén colaborando con esta transmisión conjunta, que es bien importante que estemos conectándonos todos, que tengamos chance pues de escuchar y conectar estas voces allá, porque es importante la resistencia. Así que hoy, 29 de julio, nosotros creamos esta acción radialista antirracista. Así que aquí estamos, y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos. Vamos a escuchar un poco de audio y regresamos aquí en Medios Caminantes, Fronteras Derrumbado. Not only you, but the person who you share it with, or the many people that you share it with. We be the silenced ones. We be the silenced ones. We be the silenced ones, the living dead that you never noticed. Searching for syllables to express emotions like a baby before speech. We be the silent ones, the bright brutalized black and brown, the Belmont High bilingual B-track students, the belittled babysitters of Beverly Hills. We be the silenced ones, the bumping hyenas of Boyle Heights, tattooed images in our history, forever scarring the cholo chased by the chota, the chola chased by her ex-cholo. Yes, we be the silenced ones. We be the silenced ones, our piles, secure communities and cell blocks, see as muted portraits only to be seen, framed and not heard. Like the constructors of this concrete jungle, the day neighbor us down for the dirty work. Yes, we be the silenced ones, the dreamers, it's to the end, look for a better day, the danzantes, the divas, the black girl, feministas, the ghetto, grad students. We be the silenced ones. The homegirl having trouble getting A for her hija, the Hispanic in Hollywood, the janitors of your job. We be the silenced ones. We be the silenced ones. The Latina lesbian beat down by a lashing, the migrant mothers of Maricopa County, the meseras of every cocina and cantina. We be the silenced ones. We be the silenced ones, the mamacitas making masa for the man, the platform reinas of banda macho men, the Rosa Maria selling rosas en ruta. We be the silenced ones. We be the silenced ones, the sweatshop sisters who sew your sweaters, the ones that take your drink order as they run from being killed at the border. Those victims of power and ignorance and often perpetuators of the state. We be heaven, don't wanna be silent no longer. As we give voice to all those seen as living dead, honor ancestors and ritual rites from LA riot to August 29th. We be heaven, don't wanna be silent no longer. Porque todos somos y somos palabra. Y todos somos Arizona. Todos somos Arizona. Todos somos Arizona. To come out here to face racist energy and people, but to live with dignity in response to that. So this piece is a little bit more about experiences as mujeres and just working in the city, or living in the city and experiencing that, but with a heartbeat and a beat and the hip hop heartbeat. See if we can hear it a little bit. Come on, there. Sí, aquí, Palabra Radio, ¿nos escuchan? Hola, bueno, pues un saludo ahí para todo el soporte técnico de Flujos Vivos, que la verdad es que si no fuera por ese apoyo técnico y esa experiencia, estaríamos hoy en la frustración de la tecnología. Pero bueno, poquito a poco aquí estamos cada quien aprendiendo en su modo, a su momento. Los compas que acaban de terminar su transmisión, allá los compas de Expresiones Hispanas en lo que es el área rural del norte del estado de Nueva York, se conectaron hoy en la mañana y dijeron, bueno, queremos participar, y la verdad es que me gustó mucho la participación de ellos porque se pusieron las pilas hoy mismo y bueno, su transmisión salió bastante bien al aire. Y bueno, y aquí estamos transmitiendo hoy en este momento en vivo desde la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Estamos aquí, digamos, la transmisión desde acá está hecha por tres grupos. Palabra Radio, que en realidad es un grupo muy pequeño de personas que estamos aquí en la ciudad de Filadelfia, básicamente dando soporte técnico a los grupos que están haciendo trabajo de medios con la comunidad inmigrante. Y aquí junto a nosotros está Carlos, que ahorita se va a poner al micrófono en un momento, que está aquí peleando con los cables. Y también está Media Mobilizing Project, que es otro proyecto que también se ha dedicado por largo tiempo a hacer un trabajo con las organizaciones, dando capacitación, no solo en términos de soporte técnico, sino también en las posturas, digamos, políticas que como clase, que como grupo inmigrante asumimos, digamos, en esta vida como inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, les cuento que estamos haciendo este esfuerzo. Es una primera acción, es la primera vez que la red de medios caminantes se da a la tarea de sacar un esfuerzo conjunto como este, donde de los 14 grupos que estamos hoy enlazados, solo dos o tres máximo habían tenido la experiencia de hacer un streaming de radio. Todos los demás, pues somos completamente neófitos en esta experiencia y ha sido un aprendizaje interesante trabajar con distintos sistemas operativos, claro, siempre empujando a aprender a trabajar con el software libre, porque creemos que es importante que así como estamos llevando esta lucha por la defensa de nuestros derechos como inmigrantes, es muy importante también que sepamos que esta lucha se tiene que hacer a nivel de muchas dimensiones, de muchos ámbitos, ¿no? Y la dimensión de la tecnología, pues, para nosotros es una dimensión, es un ámbito muy importante debido a que estamos haciendo uso de esta tecnología para poder defender nuestros derechos, para poder combatir estas leyes anti-inmigrantes, para poder resolver todos esos problemas que ya nos hemos dado cuenta que por parte del Estado, del gobierno, nunca se van a resolver. De parte de los poderosos nunca vamos a poder esperar soluciones que realmente estén dispuestas a resolver los problemas desde la perspectiva de la gente inmigrante o del pueblo en general. Entonces, hoy hacemos uso de esa tecnología y en ese sentido es que utilizar el software libre, pues como es el caso del proyecto Flujos Vivos, es una manera también de combatir a esos ricos, poderosos, como es el caso de Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo, con su empresa Windows, ¿no? Sin embargo, hoy hemos tenido que batallar con el Windows, con Macintosh y, por supuesto, con Linux, ¿por qué no? Pero estamos aprendiendo a hacer este uso de la tecnología para hacer acciones como estas, de poder enlazarnos entre todos, de poder saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo la comunidad. Zonas rurales, ¿no? Donde los ricos pues tienen sus casas. Hola, hola, ¿me escuchan? Okay, perdón. Es que estamos aquí trabajando con la tecnología, pero se desconectó el internet. Pero bueno, entonces, bueno, estábamos tratando. Perdimos por ahí la conexión que tenemos con los compas. Vamos a tratar de conectarnos otra vez. A ver, vamos a llamarles otra vez para ver qué es lo que está pasando. Si nos escuchan por ahí. Hola, hola. Bueno, bueno. A ver, vamos a... Parece ser que ahí... A ver si ya los logramos conectar otra vez. Parece ser que se les cayó el internet. Recuerden que estamos ahí conectados desde diferentes lugares, entonces de repente no es muy sencillo estar aquí. Acá, ya los encontramos otra vez. Estamos aquí batallando con los cables y la conexión a internet. Pero bueno, como les decía, es súper importante saber que aquí los que estamos en Filadelfia, pues estamos viviendo una situación, justamente aquí lo que está ocurriendo, ya lo platicará la gente de Juntos, de la organización La Casa de los Soles, que es la comunidad mexicana organizada aquí en el sur de Filadelfia, que están aquí en esta transmisión, pues tenemos la colaboración de la policía, ¿no?, de la policía de aquí de la ciudad, que cuando te detienen por simplemente porque vas manejando o porque te piden los papeles en la calle, así, de lisa y llanamente, pues van y una vez que toman tus datos, van y se los entregan, comparten toda su base de datos. Ese es un convenio que tiene la policía con el Departamento de Migración. Entonces después tú ni te lo imaginas y llega Inmigración, ¿no?, el ICE, a tocar la puerta de tu casa y resulta que saben tu nombre o el nombre que te pusiste, saben tu dirección, tienen tus datos, y eso es porque la policía está colaborando directamente con el ICE, ¿no? Y aunque las autoridades aquí públicamente en los periódicos muy cara dura dicen no, eso no es verdad, nosotros no tenemos este convenio. Pero bueno, ya entraremos más en el tema. Y bueno, estábamos escuchando un poco lo que nos contaban las chicas de Radio Diáspora, que tienen un proyecto interesante también con perspectiva de raza, de género, de clase, ¿no? Radio Diáspora es un proyecto que ya tiene varios años de la comunidad, no solo latina, sino también afro caribeña, ¿no? Gente que ha migrado de países del Caribe y por qué no decirlo, ellas, muchos de ellos con raíces indígenas, y que aquí, pues, aquí cuando llegamos somos todos inmigrantes. Aquí no te distinguen entre qué es un salvadoreño, qué es un guatemalteco, un colombiano, un mexicano, pero somos diferentes culturas y eso es algo que es muy difícil de poder transmitir aquí en esta sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, poder enlazarnos vía este internet, haciendo uso de las computadoras, de los celulares, como lo hace Voces Móviles en Los Ángeles, pues está siendo un aprendizaje interesante, aprender unos de otros, que no, aquí no hay especialistas en el tema, pero entre todos nos estamos echando la mano y por eso se formó, digamos, esta red. Y hoy en este esfuerzo estamos aprendiendo a hacer radio por internet. Y bueno, les quiero pasar el micrófono para que se presente uno de nuestros compañeros. ¿Qué onda? Espero se encuentren bien. Un saludo desde aquí, desde Filadelfia. Soy Carlos Pascual, trabajo con Juntos Casa de los Soles, una organización que se dedica a apoyar y organizar a la comunidad mexicana en South Filadelfia. Y vamos llegando de un evento para apoyar a la comunidad ahí en Arizona. Y bueno, las autoridades de aquí de Filadelfia dieron su punto de vista acerca de la ley en Arizona. Y bueno, aunque sabemos que esta ley no fue aplicada en todos sus términos, sigue siendo un problema y tenemos que seguir adelante para terminar totalmente con esta ley que está afectando a la comunidad. Carlos, ¿nos podrías contar un poquitito sobre esta acción en la que hace un par de días, unas semanas atrás, ustedes estuvieron, donde llamaron, invitaron, justo en una de las iglesias de la comunidad, invitaron a las autoridades a entablar un diálogo directo con la comunidad? Ah, claro. Este evento fue hecho por organizaciones aliadas para luchar en contra de esta problemática que es policía e ICE. Y invitamos a los políticos encargados de este acuerdo entre la policía e ICE, solo uno llegó y los representantes de otro político al momento, buscaron el momento oportuno para desaparecer. Así totalmente desaparecieron sin dar ninguna explicación, sin dar ningún nada. Y la comunidad aquí ha luchado muy, muy fuerte contra esto. Han habido muchas detenciones. Un compañero de este evento platicaba, él está en proceso de deportación, platicaba que el 90% de las personas que están detenidas es por un delito menor, como conducir sin licencia de manejo. Y este evento llegaron aproximadamente unas 370 personas en un espacio facilitado por la iglesia y fue totalmente un éxito. Y obtuvimos promesas de los políticos y ustedes saben que no podemos confiar en este tipo de promesas. Entonces dijo algo en este evento y a las semanas pasadas reanudaron este convenio con la policía y ICE. Sí, efectivamente, y como te digo, hace nada más esta semana sale la autoridad diciendo que es mentira, que ellos no comparten la base de datos, pero todos sabemos que así es público, digamos, sabido, pero bueno, ellos tienen la cara dura para poder negarlo, mentir públicamente a toda la sociedad. Y bueno, así como cosas como esas, pues suceden en cada uno de los pueblos del estado de Filadelfia, de Pensilvania, donde ahora pues hay inmigrantes mexicanos, latinos, del Caribe, prácticamente en todos los Estados Unidos. Se dice que somos más de 20 millones, nada más de mexicanos, se dice que son más de 20 millones inmigrantes, así que imaginemos si sumamos a guatemaltecos, haitianos, salvadoreños, colombianos, chilenos, en fin. Entonces, bueno, estamos aquí haciendo este esfuerzo por compartir estas experiencias, por hacernos un poquitito más fuertes, aprendiendo unos de otros y bueno, contando un poco cómo nos va aquí en esta zona. Otra cosa interesante que podemos platicar aquí con Carlos a la audiencia es lo que ocurrió hace unos días. Aquí en la ciudad de Filadelfia existe un tipo de negocios, un negociante, un comerciante. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Sabes? El nombre de este comerciante se llama Yo Evento. Este tipo de comida que él vende es muy popular aquí en South Philadelphia. Se lo llaman cheesesteak. El famoso cheesesteak de Filadelfia. Y esta persona es totalmente racista. En su ventanilla para ordenar puso una leyenda donde dice, cuando usted ordene en inglés, esto es América. Bueno, ahí nos damos cuenta que es totalmente una ofensa para la comunidad, porque solo nos niegan el servicio a los que hablamos español. Por ejemplo, si llega un francés o un ruso de estatura alta o rasgos europeos, lo atienden como si, no sé, llegara una persona de muy alto rango y a nosotros que nos ven morenos, hablando español, nos niegan el servicio. Y hubo este evento, él invitó a los políticos también, racistas de aquí de Pensilvania, que también anteriormente, hace como un mes, mes y medio, uno de ellos presentó una ley similar a la de Arizona aquí en Pensilvania para aplicarla aquí en Filadelfia. Y también eso era con relación al perfil racial y pedir los documentos. Y bueno, total, los otros políticos aliados también no permitieron que esta ley siguiera más. Y también la comunidad y las organizaciones se organizaron para oponerse a esta propuesta. Y tuvo un enlace telefónico con la gobernadora de Arizona y el sheriff Arpaio y se juntaron, wow, una élite racista y totalmente organizaron una recolección de dinero para apoyar la ley en Arizona. y también llegamos nosotros a totalmente a aportar nuestro rechazo a este tipo de leyes y este tipo de eventos. Llegó mucha comunidad de South Philly y otras organizaciones. Y sí, lo que querían ellos era provocar a nuestra comunidad que tuviéramos un enfrentamiento para tener justificación en sus acciones. Nosotros no entramos en ninguna provocación, nos mantenimos cautelosos y sí, también fue, yo creo que aquí en Filadelfia fue un evento donde nosotros, la comunidad inmigrante, salimos ganando y demostramos a este tipo de personas que no van a poder y no nos vamos a dejar, que vamos a seguir luchando sobre con todas las consecuencias que esto implica. Lo interesante de este caso que ocurrió hace, ¿qué?, menos de 10 días, fue que este tipo, este comerciante, pues utiliza todo esto para hacer publicidad, por supuesto, para vender más, pero además tiene instalada una radio en su negocio y utiliza esa radio para promover esta política antimigrante. Bueno, tanto así que esta persona ha puesto una ofrenda afuera del restaurante, podemos decirle así una ofrenda, pero es un monolito en recuerdo del policía que supuestamente, por supuesto que no, pero que supuestamente la corte acusa a Mumia Abu Jamal de haberlo asesinado, ¿no?, hace más de 20 años. Entonces, tenemos a este tipo de personajes poderosos, ricos, ¿no?, gente de dinero, gente que se codea, que se toma sus whiskies aquí con la clase racista, y que están promoviendo todo este tipo de... Porque lo que hicieron fue una provocación. O sea, estamos hablando de que el restaurante, primero, el dueño es italiano, ¿no? Segundo, está justamente en lo que hoy es uno de los barrios mexicanos, el sur de Filadelfia, ¿no? Y más encima utiliza la radio para promover estas políticas anti-inmigrantes. Y claro, lo que provocó fue que mucha gente fuera a protestar enfrente de este restaurante y que nos encontráramos ahí con toda la gente que está a favor, ¿no? Y entonces se armó ahí una de gritos y palabras. Afortunadamente no pasó a mayores, pero la verdad esto era una provocación. Básicamente la gente, los compas migrantes, pues lo tuvieron presente y fueron más inteligentes que los anti-inmigrantes y no cayeron en provocaciones, pero tampoco se quedaron callados y supieron defender todo ese día en la tarde su derecho como inmigrantes a vivir con dignidad. Entonces, tenemos este tipo de situaciones en la ciudad de Filadelfia que, bueno, aquí como una gran ciudad de la costa este, pues se hacen públicas, pero si nos vamos aquí a los poblados más pequeños, ocurren este tipo de cosas día a día. O sea, la cantidad de jornaleros que se paran en las esquinas a buscar trabajo en las mañanas es muy grande, cada vez más, sobre todo con estas políticas antimigrantes en el sur del país. Lo que ocurre es que muchos inmigrantes pues empiezan a migrar un poco más al norte. ¿Y qué ocurre? Empiezan a llegar a estas ciudades donde de por sí ya habemos un montón de raza, y entonces empiezan a haber conflictos, ¿no? Bueno, para contarles un poquito situaciones como estas de conflicto entre la misma raza, lo que ocurrió en New Orleans después de lo que fue el huracán Katrina, es bastante significativo. Ahí después del huracán Katrina en New Orleans, el 2006, si no me equivoco, 2007, no me acuerdo bien ahorita. Bueno, resulta que el gobierno federal dice, okay, vamos a destinar un fondo de emergencia para reconstruir la ciudad. Y contrata a subcontratistas para que, a su vez, contraten trabajadores para reconstruir la ciudad y les da grandes cantidades de dinero, ¿no? Y eso se hace público, ¿no? El gobierno federal da todo este dinero para reconstruir New Orleans. Pero claro, lo pone en mano de subcontratistas. ¿Qué hicieron estos subcontratistas? Obviamente fueron y se fueron a Honduras. Y ahí empezaron a reclutar a cientos de gente trabajadora, ¿no?, de Honduras. Los reclutaron y los trajeron con unas visas de trabajo temporal, las famosas H-2B, que son para trabajo no calificado. Y se los trajeron con promesas de grandes sueldos, promesas de papeles, promesas de arriba abajo. Llegaron a New Orleans, los pusieron a vivir en unos trailers ahí de muy malas condiciones, un baño para 30, 40 personas, sin agua, con cero posibilidades de hacer llamadas por teléfono a su comunidad, les quitaban los pasaportes. En esas condiciones los tenían trabajando por, los tienen, porque es una realidad, los tienen trabajando por menos del sueldo mínimo. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad afroamericana, que sabemos que New Orleans mayoritariamente es de comunidad afroamericana, que se quedó sin casas, que se quedó sin trabajos después del Katrina, resulta que empezó a ver que toda esta comunidad inmigrante hondureña era la que estaba trabajando para reconstruir la ciudad y que ellos, como afroamericanos originarios de New Orleans, no tenían trabajo, no tenían chamba, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían a estos otros trabajadores inmigrantes haciendo el mismo trabajo por menos dinero. Y empezó a crearse un conflicto entre las dos comunidades, la afroamericana y la comunidad hondureña de New Orleans, que es una comunidad inmigrante muy nueva, ¿no? Entonces, esto empezó a crear todo un conflicto. La televisión, por supuesto, hizo gran trabajo diciendo que todos estos hondureños eran delincuentes, violadores, ladrones, vagos, borrachos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y con eso empezaron a crear un conflicto que ha llegado a magnitudes de fuerza bruta, o sea, de golpes, de encuentros entre distintas grupos, han tenido que crear grupos de defensa. Entonces, esa es la política del gobierno federal ante el tema de migración. Es violencia, es deportación, es detenciones, son leyes como la, ¿cómo se llama esta ley? La 287G. Por ejemplo, la ley 287G es una ley que el gobierno federal la creó para identificar grupos extremistas, ¿no? Entonces resulta que con esa ley hoy tenemos a un montón de gente que simplemente es detenida por manejar su auto de la casa al trabajo, por supuesto, como no tienen documentos, pues tampoco tienen una licencia, ¿no? Entonces son detenidos y en menos de 24 horas ya están en proceso de deportación. ¿Y esos son los extremistas? O sea, ¿para eso se está ocupando esa ley? Entonces, esa es la política del gobierno federal ante el tema migratorio. Deportación, violencia, detención, porque con la detención viene una buena patadiza de parte de la policía contra los inmigrantes. Aquí en la ciudad de Filadelfia, la policía es conocida porque son sumamente violentos con la comunidad afroamericana y con la comunidad inmigrante. Entonces, son corruptos. Y bueno, todo esto es lo que estamos viviendo aquí en Nueva Orleans y en general, pues en todo el país. Entonces, por eso creemos que es importante crear estas redes y poder contar nuestras historias y fortalecernos de esta manera. Entonces, bueno, quiero a continuación poner un audio que fue hecho por los compañeros y compañeras del proyecto Media Mobilizing Project y justamente habla sobre esta ley SB 1070, la ley fascista, nazista y racista de la gobernadora de Arizona. Entonces, voy a poner a continuación el audio, ahí sí nos monitorean para ver cómo se escucha. Un momento, por favor. El 23 de abril del presente año, ¿se escucha bien? El estado de Arizona, Estados Unidos, aprobó la nueva ley SB 1070, en la que pone en peligro las comunidades inmigrantes, pero la más afectada será la nuestra, la hispana, en dicho estado. La ley dice, oficiales estatales y locales tienen la autoridad de exigir la documentación legal, detener a personas por sus rasgos físicos y conducir en compañía de un inmigrante sin importar el parentesco, será un delito. Para aprender más sobre la nueva ley, Radio Tlacuache habló con Carlos García, un organizador del Grupo Alto Arizona, relatando lo que sucede en el lugar de los hechos. Claro que sí, lo más importante y lo que más nos va a afectar de esta ley es que crea un nuevo crimen, crea una nueva posibilidad de que policías estatales y locales puedan actuar como agentes de migración. Y ahora lo que lo hace peor a esto es que que la razón que la que pueden interrogarte es solo por tu mirada, es solo por la manera que se miran las personas, que obviamente va a llegar a perfil racial. Tiene otras provisiones que llevan a cabo también de transportación, cosas que, por ejemplo, los jornaleros, que no se puede solicitar trabajo y tampoco no se puede levantar trabajo. Entonces es muy extensa la ley, lleva muchas cosas, pero lo más peligroso de esta ley es que afirma la conexión y convierte a todos los oficiales locales en agentes de migración. A las personas que apoyan esta ley, Carlos explica que el problema no es inmigración, pero los problemas son más grandes que eso. Pues pienso que es una situación muy complicada y lleva a cabo explicaciones nacionales. Son problemas federales, son problemas de tratados de comercio, son problemas muy grandes. Y nosotros sabemos que obviamente la situación de la migración es complicada, pero al criminalizar trabajadores, al criminalizar familias, no es la manera correcta de solucionar ese problema. Entonces le decimos a esas personas que estudien bien lo que están haciendo, y leyes como estas no van a resolver el problema, sino lo único que van a hacer es causar más problemas en la comunidad, de seguridad y de desconfianza y más tensiones raciales. Entonces es eso, que necesitamos educarnos, entender bien la situación y encontrar soluciones grandes y no empezar a hacer estas cosas que nos van a perjudicar más. Esta ley perjudica a toda la población de Arizona, y con la SB 1070 va a haber un crecimiento de problemas para todo el estado. Obviamente las primeras consecuencias no van a ser solo contra la comunidad hispana, sino para todos los negocios, todos los trabajadores y todo lo que está pasando aquí en Arizona en cuestión de seguridad y ese tipo de cosas. Ahora, lo que va a pasar con la comunidad hispana, ya sea documentada o no, es que van a ser el marco de oficiales que ahora van a cuestionarnos, que nos van a parar, que nos van a detener por cualquier razón para pedir los documentos. Entonces es crea una división parecido a lo que vimos en Sudáfrica con apartheid. Entonces es algo que está que ahorita hay mucho peligro de que se crean estas tensiones, y ahorita yo creo que parece que vamos a pelear duro, y esperemos que todavía podamos vencer esta ley. Hay que encontrar esa luz al final del túnel para que las comunidades inmigrantes se organicen en estos tiempos. Pues la recomendación es organizarnos, saber cómo están pasando estas cosas y encontrar formas en las que nosotros podemos ser efectivos, encontrar maneras, estudiar y saber cómo pasan estos procesos, y obviamente encontrar tácticas que se puedan desarrollar y estrategias que puedan prevenir que pasen estas leyes, y ya que pasen estas leyes, organizarnos y poder derrotarlas. Los legisladores que apoyaron esta ley tenían que responder al grito que había en todo el mundo en contra de la SB 1070. La SB 1070 será acompañada de la HB 2162, en la que dice que será prohibida la detención directa hacia las personas por sus rasgos raciales, pero aún sigue en vigor la criminalización de la comunidad inmigrante con la ley SB 1070. Además, el país está viendo propuestas parecidas en otros estados, incluyendo Pensilvania. Por esa razón, tenemos que estar detrás de todos los movimientos y estar organizados. Reportó para Radio Tlacuache, yo soy Dennis. Nos puedes escuchar en el oeste de Filadelfia cada martes de 2 a 5 p.m. en el 88.1 FM. Para estar al tanto en el acontecer en Arizona, visita altoarizona.com. Ahorita lo que estamos viendo es que las personas están listas para organizarse, para pelear y defenderse contra esta ley. Gracias. Bueno, pues como escuchábamos, esto fue un reportaje realizado por comunidad aquí, comunidad inmigrante, gente, compañeros que no han tenido ninguna formación profesional, digamos, de comunicación, pero que se han atrevido pues a tomar las tecnologías para defender su derecho, para informar a su comunidad y de esa manera pues irnos organizando aquí en el sur de Filadelfia. Y pues tenemos otros audios que quisiéramos presentar en este tiempo que tenemos de nuestra transmisión acá. El día de ayer llegó aquí a la ciudad de Filadelfia el Museo de la Esclavitud Moderna. Este museo es un museo que ha sido organizado, es producto de una investigación realizada por los trabajadores de la Coalición de Trabajadores de Imokalee. Ellos están ubicados en el sur de Filadelfia, están ubicados en Florida, en el estado de Florida, y básicamente son los trabajadores y las trabajadoras que piscan los tomates de los campos de Florida, que directamente se venden a todas las compañías de fast food, lo que es la comida rápida. Entonces, Carlos, lo que ocurre es que esta gente está llevando una lucha, ¿no?, por exigir mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de no solo de trabajo, sino de salario, ¿no?, y poder participar en las negociaciones, ¿no?, que hacen estos dueños de las empresas de comida rápida como McDonald's, como Burger King, como Taco Inn. Entonces, lo que está ocurriendo es que ellos están llevando una campaña a nivel nacional en contra de estas empresas. Entonces, bueno, lo que queremos reproducir ahora es, fuimos a visitar este museo, es un tráiler que ellos lograron comprar, ¿no?, que es un tráiler que unos antiinmigrantes, le tenemos que decir así, antiinmigrantes, compraron este tráiler y ahí metieron a 39 personas, 40 personas, para que vivieran ahí mientras trabajaban en condiciones de esclavitud ahí en los campos de tomate. Entonces ellos, después de que hicieron toda una investigación de cómo, porque el estado de Florida tiene una larga trayectoria de esclavitud desde la época de cuando trajeron a los africanos, a la gente de África como esclavos, bueno, se piensa que eso ya no existe. Se piensa que ya la esclavitud ya no se vende gente, ya no se encadena gente, pero no es así. Ellos han investigado, ellos saben que hay gente que todavía sigue encadenada y lo que ocurre es que lo que está ocurriendo es que justamente ellos están luchando en contra de esta esclavitud. Entonces, cuando alguien se acerca a la Coalición de Trabajadores de Imokalee, cuando alguien se acerca a la coalición y declara que está viviendo condiciones de esclavitud, ellos van y se organizan para poder rescatar a esta persona de esas condiciones y colocarla en mejores condiciones de vida. Entonces, lo que vamos a pasar a continuación son unos audios que ellos mismos fuimos al museo y ellos nos dieron el tour del museo, y entonces ahora vamos a escuchar los audios de este tour. Un momento que estamos en, ya saben, la tecnología. Bueno, mi nombre es Oscar Osoy, miembro de la Coalición de Trabajadores de Imokalee. Y nos encontramos aquí, bueno, en Filadelfia, presentando lo que es el Museo de Esclavitud Moderna de la Florida. Y vamos a darles un breve recorrido de qué se trata este museo y cuáles son las partes que estamos aquí presentando, para que también tengan ustedes una idea de cómo y de qué está formado este Museo de Esclavitud, de lo que se ha hablado por mucho tiempo. Así que vamos a empezar aquí en esta parte. Bueno, en esta parte está un mapa donde explica el lugar donde llegaron los afroamericanos, los africanos en aquellos años. Por ejemplo, está el río. Esto es en San Agustín, aquí vemos el Xepalaca, es allá en la Florida, lugar de la Florida, donde fue uno de los lugares, bueno, lastimosamente importantes en lo que es la venta y compra de personas. César, también aquí, allí. Entonces, bueno, ahí se nos, ahí vamos a seguir con el siguiente audio donde nos cuenta cómo sigue. Bueno, estábamos hablando de lo que es el mapa y por esta parte también voy a mostrarles lo que es un poco de la historia y de la lucha de los afroamericanos en los años pasados, en lo que ha sido, cómo ellos podían dejar de seguir siendo esclavos. Aquí vemos, hay diferentes documentales que están escritos de diferentes periódicos de los años pasados. Y como ven aquí, un espacio, un lugar, una foto de un mercado donde las personas estaban siendo vendidos, vendidos y comprados por diferentes personas de este país, de los Estados Unidos. En este caso son los que estaban siendo vendidos, son la gente de color o la gente negra. Y aquí vemos un poco de lo que es la lucha que ellos tenían para no seguir siendo tratados como estaban siendo tratados o explotados en el trabajo y en la manera en que trataba a las personas, como se trataba a las personas en este país. En esta parte explica un poco de que después de ganar la lucha que ellos tenían, explica de que no terminó lo que es la esclavitud, siguió de una manera. Acá los trataban de otra manera, acá vemos con la ropa de personas que estaban encarceladas, como si ellos hubieran cometido algún delito, pero es algo lo contrario. Y vemos un espacio, una cosa que está aquí, una jaula. En esa jaula eran en donde los trabajadores eran transportados para otros lugares. Aquí es una foto donde muestra lo que es el trabajo en la resina, una cosa que le sale un líquido que le sale al pino, y estos trabajadores aquí lo están recogiendo, están sacándole de eso. Y vemos aquí cómo estas personas están controlándolos para que ellos también no podían salir, y la manera en que ellos estos patrones obtenían a los trabajadores era de que ellos iban a la cárcel a pedir a un trabajador si ellos lo necesitaban. Aquí muestra lo que es una bodega de la resina de pino, y que era procesado y luego era transportado a otros países. Y entonces, eso es lo que muestra esto. Y en el segundo panel está aquí cómo la gente latina llegó trabajando en los campos. Esta foto muestra que en los camiones en que se transportaba. Y en esta muestra la familia, a pesar de trabajar en bodegas, vivían en una situación sumamente de pobreza. También esto es en los vegetales. Aquí se puede ver lo que es el tipo de vivienda, la situación que un trabajador estaba enfrentando en los años pasados. Y vemos aquí las familias están sumamente abandonados, pobres por la miseria de salario que se estaba recibiendo. Acá podemos ver el tipo de vivienda que estaba. Entonces no tienen ni siquiera una ventana, ni siquiera aire acondicionado para sobrevivir. Sumamente era muy difícil. Esto estaba pasando en Belleville, en la Florida, muy cerca de Immokalee. Acá es el trabajo de la caña, esta parte también, y aquí explica todo lo que estaba pasando. También en esta parte era del trabajo de la caña. En esta foto, es el trabajo del ejote. Entonces esto es lo que muestra, y esta parte de lo que es esta televisión, lo que ustedes pueden ver, es algo de un video donde narran un poco de lo que fue uno de los casos de esclavitud en lo que es La Naranja. Y vamos a subir en lo que es el troque, que ustedes pueden estar viendo acá, es lo que muestra cómo es que la esclavitud de los años pasados no llegó a su fin, y aún se sigue viendo de una manera diferente con los trabajadores latinos, quienes estamos y venimos a trabajar honradamente dentro de los campos de los Estados Unidos. Bueno, estamos aquí dentro del troque en este momento, viendo lo que es el séptimo caso de esclavitud, el caso Navarrete. Esto pasó en el 2008, donde esta familia fue sentenciado con los delitos de esclavitud moderna por tener a una docena de trabajadores viviendo en este troque donde estamos. Ellos estaban pagando una renta, ellos estaban viviendo en una condición sumamente difícil. Vemos aquí hay algunas cadenas. Estas cadenas fueron usadas para amarrarle las manos a los trabajadores con el mismo fin de que no podían escapar. Y aquí están algunas frases, algo de todo lo que es el proceso que llevó para sentenciar a la familia. Estas dos fotos son de las dos personas que eran contratistas y que tenían a la docena de trabajadores trabajando forzadamente, que son Giovanni y César Navarrete, los patrones quienes estaban teniendo a esta docena de trabajadores. Aquí todavía sigue lo que es la historia de este séptimo caso, que lastimosamente pasó en dos de los ranchos, que es Six Cells y Pacific, allá en Immokalee, en la Florida. Y aquí vemos unas revistas muy importantes para nuestra campaña, y también que han salido para que el mundo se dé cuenta que la esclavitud dentro de este país no ha finalizado, que aún continúa. Y aquí hay varias fotos también de personas que han luchado para tener una vida mejor dentro de los campos de la industria agrícola. Y aquí en esta parte están los otros casos de esclavitud. Este es en el año 1997, el caso Flores. También tenía trabajadores trabajando en contra de su voluntad. Este es el otro caso, el caso Cuello, en el año de 1999. Y el caso Michael Lee, del año 2001. Estamos hablando de hace apenas 9 años, que estaba pasando todavía lo que es el trabajo forzado. Este caso es el caso Ramos, específicamente que este patrón con arma de fuego los estaba amenazando para que los trabajadores no se escaparan, para que los trabajadores no dijeran lo que ellos estaban viviendo. Pero no, gracias al apoyo que la organización o la coalición de trabajadores de Immokalee da a toda la gente, este caso salió a la luz. Aquí vemos una foto donde uno de los trabajadores fue golpeado dentro de los campos. Vemos las manchas de la sangre. Y aquí es el caso Ronald Evans, donde tenía a trabajadores de nativos de este país, especialmente afroamericanos, personas afroamericanas quienes estaban viviendo una situación muy difícil, y que este caso también ya fue resuelto en las cortes de la Florida, y sentenciando a este patrón, que es Ronald Evans, con los cargos de esclavitud moderna. Es así como describimos lo que es este troque, los seis casos que la organización ha ayudado a investigar. Y bueno, lastimosamente en lo que estamos contando esta historia, no sabemos si un caso más está saliendo a la luz, un caso más trabajadores están siendo sometidos bajo esclavitud. Y por último, bueno, vamos a dar una vuelta de eso. Bueno, en el panel número 5 encontramos aquí a una camisa. Esta camisa relata un poco de la historia de uno de los trabajadores que fue golpeado por el simple hecho de tomar agua. Este es lo que muestra. Esto pasó ya algunos años y es lo que estamos queriendo cambiar. Por ejemplo, esta cubeta. Esta normalmente pesa 32 libras y cada vez un trabajador lo llena de tomate todos los días cuando uno va a trabajar en el campo. Lo levanta de esta manera. uno tiene que caminar para vaciarlo. Esta cubeta, desde los años 78 hasta hoy en día, se está pagando en algunos campos 40, 45 centavos por cada cubeta de tomate que uno pizca. Y aquí vemos, esto es el panel número 6, donde traemos la solución para acabar con casos de esclavitud, con sueldos bajos, con malas condiciones, y donde mostramos lo que son. Esta foto muestra una de las protestas que se hizo hace ya unos 15 años, y diferentes protestas donde la coalición ha convocado a muchas personas para ir con las grandes corporaciones y pidiéndole a corporaciones grandes que paguen un poco más del tomate que recogemos los trabajadores. Y es por eso de que estamos llevando a cabo nuestra campaña, que es por comida justa, donde hoy en día tenemos ya 8 corporaciones, que son Taco Bell, McDonald's, Burger King, Subway, Whole Foods, Bon Appetit, Compass Group, y hasta hace algunos meses se unió Armark, un proveedor de comida a las diferentes universidades. Y es así como estamos llevando a cabo esta campaña para cambiar la situación que el trabajador enfrenta. Y hoy en día nos encontramos en Filadelfia con el mismo fin de hacer que el supermercado Giant, que está basado acá en Filadelfia, tome la responsabilidad y que haya haga lo mismo como lo han hecho las 8 corporaciones. Y nuestras demandas son 1 centavo más por cada libra de tomate, 0 tolerancia en la esclavitud y la participación de los trabajadores dentro de los diferentes acuerdos. Esas son nuestras demandas de nosotros los trabajadores, para ver transformado la industria que por muchos años ha quedado estancado, recibiendo y tratando a las personas de una manera muy difícil. Muchísimas gracias. Claro. Bueno, y a continuación, ya para finalizar, les mostramos este otro audio. Relacionado a lo que está pasando en Florida, y ellos, sí, de qué manera expresan el apoyo a la ley que mañana toma acción en Arizona. ¿Cómo lo resienten ustedes y de qué manera un apoyo a la comunidad allá en Arizona? Bueno, es un tema difícil, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Incluso las personas en Mocali, Florida, estamos muy preocupados por esta ley, y que ya está llegando el día en que empieza a funcionar, y vemos pues del daño que puede causar a toda la comunidad, especialmente la hispana. Y bueno, lo que yo digo a todas las personas es de que nos sigamos uniéndonos en hacer que estas leyes no sigan dañando más a la comunidad, que la comunidad está muy espantada por esto, pero sabemos que la unión hace la fuerza, y la fuerza hace el cambio, un cambio que queremos lograr todos, para ver este país también, para que se dé cuenta de que nosotros los latinos, quienes venimos a este país, venimos a trabajar y con muchas ganas, y no es justo que nos estén tratando de esta manera. Así que para toda la gente de Arizona, todos los hermanos que están todavía allá, no hay que desesperarse, que tarde o temprano vamos a lograr un cambio con respecto a esta ley que en las próximas horas estará entrando en vigencia. Por ejemplo, tú en tu caso en la Florida, ¿de qué manera te han afectado leyes antiinmigrantes o propuestas de gente en el gobierno racista? Porque netamente este tipo de propuestas de leyes son racistas. ¿De qué manera les ha afectado del área donde tú vienes? Bueno, la verdad, en lo personal, estoy muy indignado por saber de que esta ley está afectando, pero en lo personal me ha afectado bastante, porque he visto que me han separado de mi familia. Mi familia también fue deportada, y yo quisiera ver un cambio, y no quisiera ver a más personas pasar por la misma angustia que yo mismo pasé, tener que enfrentar, ver a mi familia ser deportado a mi país cuando mi familia tiene necesidad de trabajar honradamente como lo hemos venido haciendo aquí en este país, y que lastimosamente en lo personal me ha afectado mucho, y quiero ayudar a más familias a que no sigan pasando lo mismo. Hemos visto de que allá en la Florida afecta mucho lo que es la ley 287G, que está básicamente encarcelándonos también, porque esta ley está investigándonos por muchas veces por caminar o por hacer alguna cosa ahí que no es un gran delito para nosotros, pero que la ley lo ve así. Entonces estamos viendo separaciones de familias muy constantes en la Florida. Está bien, gracias. Sí, claro, muchas gracias por venir acá, y esperemos que se haya llevado una bonita experiencia de lo que es el museo, y que también ustedes puedan ayudarnos a salir adelante en la campaña que tenemos, que es por comida justa, enviando postales. Aquí tenemos postales para que ustedes puedan firmarlos y hacer sentir la presión a este supermercado a tomar responsabilidad en la situación que enfrentamos los trabajadores de la industria agrícola. Muchas gracias, Oscar. Una última pregunta que quisiera agregar, que se me acaba de ocurrir. Sabemos que en Imócali ustedes cuentan hoy con una radio, Radio Conciencia, que transmite vía FM, ahí cubre todo lo que es el poblado de Imócali. Tener una radio, ¿cómo ha sido la experiencia para los trabajadores el hecho de tener acceso a transmitir vía FM? ¿Qué han logrado? ¿Cuál ha sido el aprendizaje? Bueno, básicamente escuchar por medio de la radio que hay leyes que nos protegen a los trabajadores, pero sobre todo también poner en marcha nuestro deseo de cambiar una realidad que a diario enfrentamos en los campos, y que también no solo en los campos, sino en las leyes que afectan el estado de la Florida. Y Radio Conciencia ha llevado la educación a toda la comunidad. Se transmite en la 107.9 FM, que es Radio Conciencia, la radio de la comunidad de Imócali, donde compartimos diferentes temas para que el pueblo, para que la comunidad esté enterado de todo lo que está aconteciendo actual, en lo acontecer actual, y también poner en marcha y ponernos, eso sí, a trabajar para unirnos y cambiar una realidad que pasamos a diario. Muchísimas gracias. Sí, claro. Pues bueno, eso fue lo que fue ayer, la visita al Museo de la Esclavitud Moderna, aquí en Filadelfia, un museo bastante impresionante que está por 2 días visitando la ciudad de Filadelfia, y estuvimos con Carlos ahí entrevistando. Y bueno, hemos cubierto una hora de nuestra transmisión desde aquí de la ciudad. Carlos, ¿quieres agregar algo más? Claro, solo quiero decirle a nuestra comunidad ahí en Arizona que sigan adelante, que siga la lucha. Y por todas partes del país estamos apoyando a ustedes, y también estamos luchando contra unas mismas situaciones similares a las que están pasando en Arizona, en otras partes del país. Entonces, solo quiero decirles que cuentan con nuestro apoyo, y desde nuestros lados estamos contribuyendo a la lucha con ustedes. Gracias y hasta luego. Pues con eso finalizamos nuestra hora de transmisión. Esto fue una colaboración de Juntos, La Casa de los Soles, Media Mobilizing Project y Palabra Radio desde Filadelfia, Pensilvania, en contra de cualquier tipo de medida racista, fascista y nazista que está solapada por el gobierno federal de los Estados Unidos, y que por supuesto por todos aquellos poderosos que están viviendo de lo que la comunidad inmigrante produce en este país. Entonces, bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, pero en un rato más vamos a reprogramar algunos audios que todavía tenemos en algunos tiempos libres y algunas cartas también que nos han llegado. Nos acaba de llegar una carta desde París de un grupo llamado Cicatriz, quienes nos están escuchando y que además están solidarizando con esta lucha. Entonces, en un ratito más volvemos al aire y por allá, Flujos Vivos, ¿cómo estamos para seguir con el siguiente grupo? Bueno, ya estamos regresando por acá y vamos a continuar. Rápidamente, pues nos despedimos de la gente que está por allá en Filadelfia y les agradecemos mucho también ahí, pues, ¿no?, a la Palabra Radio, que ha estado también como apoyo técnico ahí. Así que vamos a continuar. La siguiente transmisión va a ser a cargo de Democracy Now! Español. Así que bueno, vamos a probar rápidamente, ver cómo están los audios de ellos, y mientras vamos a escuchar un poco de música en lo que hacemos el cambio aquí de la señal de Palabra Radio a pasarle la estafeta ya a Democracy Now! En español. Así que vamos a escuchar esto y regresamos por acá con Democracy Now! En español. Gracias, compadre.